ríos, aunque cruce valles, siempre conmigo, Señor, estarás. Aunque todo acabe y el aire me falte, tu misericordia permanecerá. Todo lo justo tienes para ti.